personalidad y expresa la conciencia colectiva del grupo. Representa el grupo en las reuniones del distrito y en las asambleas del área. En ocasiones son llamados los guardianes de la tradición. En ocasiones. En ocasiones. No siempre. Primero, el evento más relevante fue la asamblea extraordinaria realizada el 16 de enero, donde se presentó la nueva junta de servidores y el equipo de trabajo que quedó de la siguiente manera. Resalto esos nombres para que se vayan familiarizando con los nombres que son los que el equipo de trabajo que le corresponde aquí al área central. Entonces queda así. La custodia de la región se llama Omaira Benavides. La delegada general se llama Nancy Casariego. La coordinadora Gloria Vázquez. Y si ven que son puras mujeres. Sí, por eso estamos como estamos. Son secretario Oscar Camelo, tesorero Juan Martínez, comité de apadrinamiento Jaime Arango, comité de evento William Rosso, comité de finanzas José Adonai Bonilla, literatura Adolfo Agunza. Y el boletín de noticiaria lo hace la compañera, lo dirigirá la compañera Marta Porrero. El próximo evento es el foro regional en Florencia, Caquetá, los días 19, 20 y 21 de marzo. Ahí está la publicidad. La próxima asamblea del área será el día 20 de febrero. Un día antes del aniversario de mi hija, ¿dónde está Alejo? ¿Está ahijado? ¿Lo pongo en el informe, Javier? ¿No? ¿Qué? El aniversario de Alejo, claro. Vámonos ese día, compañero. Las fechas memorables para tener en cuenta en este semestre son el 24 de abril, aniversario del texto básico. El 28 de mayo, llegada del mensaje de Alcohólicos Anónimos a Colombia, y el 10 de junio se conmemora el nacimiento de Alcohólicos Anónimos. Y el aniversario de Guapara. ¿Cuándo? El 10 de junio. ¿El 10 de junio? Qué bueno, Juanpa. Y el 27 de mayo, el aniversario de este grupo, hermano. Bueno, me voy a dejar terminar, compañero, coordinador. Los toca ayudarle. También merece el respeto, compañero. El área C3 está en... ¿Sigo, compadre? Sí, sí. El área C3 está en plena ejecución del plan de fortalecimiento nacional. Las oficinas del área C3 se trasladaron a la calle 57, número 1365, oficina 201. ¿Qué dirección, compañero? Calle 57, número 1365, oficina 201. Ah, este sector lo conocemos bien. Y se está realizando el censo de la membresía de los grupos del área C3. El Distrito 8 ya realizó su censo y envió la información. Esta información se reenviará a la Conferencia del Servicio General. A una cuadra de la cascada. Coordinador. No, es que me está preguntando que dónde queda. Es de la zona de Gray. Ah, sí, usted sabe eso también. No, pero... Segundo. El 28 de febrero de 2016 se celebrará el tercer aniversario del Grupo La Libertad de Tabio, y los compañeros nos han honrado con la coordinación del aniversario y nombraron a dos compañeras, una compañera y un compañero del Grupo Décima Convención, la compañera Carmen. ¿Qué? Carmen. Javier, respeto, hermano. Carmen es mi persona. Esta propuesta la traigo a la conciencia para que se someta en consideración. En la propuesta que se va a hacer, voy a adelantar algo de la propuesta. yo estoy de acuerdo que vaya Karen, pero en mi reemplazo quiero que haya un compañero nuevo, ya sea Juan Pablo, Wilmer, Hugo, para que coordine un aniversario de estadio. Es un domingo, cae un domingo. Hugo, se anima, ¿qué? Ay, yo voy. ¿Qué? Me comprometo, yo voy. ¿A estadio? ¿Para el domingo cuándo y cuándo? 28. Sí, ¿qué? ¿Quién está interesado en hacer esa coordinación? Pero, ¿a qué hora es la...? ¿Hugo? ¿No? ¿Ustedes? ¿Hugo? ¿Sí? Listo. ¿Qué otro compañero? ¿Nadie más? Javier, ¿a qué hora es? ¿Ustedes, Hugo? ¿Sí? A las 10 de la mañana del domingo. No, vamos a engañar. Vamos acá desde por la mañana. ¿A qué hora es? A las 10. Ay, la reunión está... Pues toca solo quedarnos a meditación. ¿Nos vamos? Bueno, ahí miramos para no dejar solo a Hugo. ¿Sí? ¿Ustedes, Hugo? Y a Karen. Ah, no, Karen. No, Karen de Antigua. No, Karen de Antigua, tiene 7 meses. Carmen. Carmen. Carmen. Carmen. ¿Listo? Listo, ahí quedaron sus dos compañeros. Muchas gracias, Javier. ¿Ya acabó? ¿Ya? Ah, bueno. La directiva de fundar en su reunión del equipo clínico le envió un especial agradecimiento y reconocimiento al Grupo Décima Convención y al Grupo Santa Tomás de la Palma por el apoyo que brindan al Grupo La Fortaleza. Atentamente, Javier B. RCG, febrero 5 del 2016. Hago entrega del informe por escrito al compañero. Muy bien, hermano. Gracias. ¿Tenía una pregunta para el RCG, sí, compañero? No, era un comentario. Muy bueno el informe, entonces faltó incluir el tema del paso. Eso también es parte de los eventos del... Pregúntenle allá al director de ese evento. Lo que pasa es que el área centro, yo di el informe oficial, el área centro no quiso reconocer ese evento como... Sí. Pero es del distrito. Pero y la oficina del grupo sí lo reconoció en boletín, entonces... Y vamos a tener en el evento la presencia de un stand de la OSG de Medellín. Entonces eso es bueno para el evento. Y lo respalda o quien organiza ese evento es el distrito 8, ¿sí? Es el próximo 13 y 14 de febrero. Cuya responsabilidad está en manos de cabeza del distrito 8, sí. No, el distrito. Pero usted que tiene responsabilidad. Bueno, hermano, gracias, hermano. Fue un cabrao. Listo. ¿Alguien más quiere preguntarle algo al RCG? Compañero Bernardo. Buenas tardes, compañero Bernardo. Bernardo. Hola, Bernardo. No me quedó claro la nueva dirección de la OEA. El comité, dale. La dirección está en calle 57. Calle 57. Sí. Segundo piso. Media cuadra subiendo la Caracas. Se bajaron media cuadra. Se bajaron una cuadra. Eso. Por el carril subiendo. Encima del casino. Allá hay un carril. Compañero Yesid, tiene la palabra. Compañero, esto es serio. Por favor, Sandra. Compañero, ¿qué dice? Compañero Yesid tiene la palabra. Sí, quería felicitar al equipo de felicitaciones. Felicitaciones Javier. Gracias. Solo pongo. ¿Qué es? Compañera, tiene la palabra. Compañera, con respeto. Carmen, sino no Karen. Ay, Katherine, dile. No, peor. Sandra, no. Se trata de ir a tu mano. Sí. Bueno, entonces, ¿aprobamos el informe del RCG? No. Ah, una pregunta, compañero. Para el evento de Florencia, ¿sabe algo? De Florencia, vamos a ver si llevamos un bus y vale 150 mil pesos ida y 150 mil venidas. Y regreso 150. Sí, no, 150. Y vale la entrada 140 mil pesos. 140 vale la inscripción. Está cariñoso. Y vale 150 mil ida y venidas. Y estamos mirando la posibilidad de llevar un bus y para eso lo llenamos. Bueno. 150 el transporte, 140 la inscripción al evento. Recordatorio, bolígrafo, carapela, pinto y las conferencias. Ah, no, es que el foro es con los peajes también, ¿no? No, no. ¿No hay peaje ya? Ah, ya, ya, ya. Me comía en el ambiente en la... Ah, bueno, bueno. Listo. Ah, es como un congreso. Listo. ¿Alguien más quiere preguntarle o aprobamos el informe así? Listo, aprobado. Aprobado, claro. Ya. Listo. Servidores, compañeros, se presenta y rinde su informe. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Edgar Rey, soy alcohólico. Hola, Edgar. Hola, Edgar. Soy el representante de la. ¿Tenés bien? De la OECD. De la OECD. Es que no es la representante. Ahorita me salen porque son varios productos. Se llama Rey. Bueno, entonces, pues antes de entregar el informe, me gustaría leer básicamente como la misión del REM, ¿no? Bueno. Entonces, su labor es mantener el grupo informado respecto a todo lo que sucede con la revista y sus productos asociados. ¿Cómo está la misión? Para ello, y básicamente, también asegura que los miembros del grupo conozcan la revista nacional de la y cómo puede fortalecer la autoridad, además del contacto del grupo con el comité del mensaje. Entonces, pues básicamente, una copia secretaria del RCG por efectos de, digamos, temas de... Para que informen en el área. Gracias. En el área no saben que tenemos las inscripciones acá, hermano. Ustedes saben que se desinforman. No entendí mucho porque yo estaba también en digamos que en proveedor de sangre, o sea, yo no estoy de acuerdo con los árboles y todo. Muy eso. Bien. Sí, chévere. Sí, sí, sí. La madrina de Sandra, bien, bien. Pongo el informe. Entonces, pues básicamente, para los que quieran acceder al correo, ahí se van a dar cuenta. Que el volumen de inscripciones finalmente pues ya quedó consolidado, ya digamos sin ningún inconveniente, pero en total hay 15 compañeros inscritos. ¿15? 15. 15 están para todo el año hasta la edición de agosto-septiembre. ¿Octubre, sí? Noviembre. Sí, octubre-noviembre, septiembre-octubre-noviembre. Hasta ahí entonces tiene la inscripción asegurada. Entonces, la suscripción tiene. De las cuales tres son compañeros que tienen menos de un año. Ah, qué bien, hermano. Entonces... ¿alguno le debe, hermano, para otro? No, para no, es pobre, de una vez para ponerlo. Digamos de los que... Ya pagaron todos, díganme. Ah, bueno, bueno. Debo aclarar eso, ¿no? Felicitaciones a los que participan. Entonces, pues se realizó una reunión, digamos que Digamos que ahí en el tema de mi gestión, pues ahí sí iba a decir que quedé un poco colgado con los temas asociados a propender porque los compañeros, digamos, hubiera nosotros apoyar con el tema de cómo enviar algunos compartidos a la revista. Digamos que para la siguiente edición no creo que se pueda porque ya febrero antes termina ahorita, ya pues quedaría para la subsiguiente. Entonces pues sería una actividad pendiente. Pero esta semana se hizo una reunión asociada a la red, una reunión abierta utilizando la revista de mensaje. Se compartió sobre un valga la redundancia, compartir de un compañero que puso su historial en la revista. Bien, hermano. Bien. Gracias, Edgar. Hugo, luego Bernardo. Compañero, mi nombre es Hugo Pérez, soy alcohólico. Hugo Pérez. La pregunta es de los que nos suscriben, de la suscripción de la revista, ¿sí? El mensaje, ¿cuándo nos dan la segunda revista? Esta revista viene ahorita en febrero, termina febrero, más o menos a mediados de marzo, casi, ¿sí? Esta fue la última a febrero, la siguiente es marzo, abril, mayo. Entonces, marzo no llega. Listo, Bernardo. No solamente a los que cayeron sugerirles precisamente, ya nos quedaría que yo iba a plantearse ya para varios, en que es necesario, es importante que nos vinculemos con la revista El Mensaje. El grupo como tal tiene idea que deberíamos de crear un comité donde se haga de vez en cuando un artículo para que, si es posible, lo publiquen en la revista El Mensaje con nombre propio, Grupo Décima Convención, Comité de la Revista El Mensaje, algo así, porque es importante, de todas maneras, descentralizarlo, porque todos los medios de comunicación de Alcohólicos Anónimos están como muy centralizadas, tienen solamente dos o tres manos que son las que deciden lo que se hace y lo que no se hace. Entonces la idea y la propuesta está encaminada a romper con ese círculo. Bien. Y dice, la única manera de romperlo es vinculando. Listo, mayor. Listo. Gracias. Sandra, y luego familia. Que felicito al compañero Esquita por estar en el camino y no haber impreso la experiencia. Lo felicito, compañero. Muy bien. No, en serio, Sandra. No, en serio. ¿En serio? No, en serio, ¿qué va a decir? No, en serio. Bueno. Compañero Camilo. No, para recordarles que Edgar en el informe anterior, en la carta de en el informe anterior de Edgar, pues está el correo donde los compañeros que deseen, que es aaelmensajecol1@gmail.com. Ahí, según la carta, es para enviar los artículos, entonces los que quieran. Listo. Javier va a escribir un artículo, entonces se comunica con Edgar y Edgar se lo tramita ya. ¿No? Pues yo lo puedo escribir. Bueno, háganle. Voy a hablar otra cosa. Edgar hizo las inscripciones, las 15 inscripciones, ¿15? Directamente con el compañero Jaime Arango. Sí. Y parece que no ha llegado este informe a la... ¿Al área? A la oficina de servicios generales no ha socializado eso. Al área, el área no nos tiene como si somos los... Entonces yo tuve que decirlo eso, pero eso me gustaría que el secretario haga una carta y le anuncie algo aquí oficial para que llegue al área central y a la oficina de servicios generales para que quede claro eso, porque allá nos figuramos en el área como si hubiéramos hecho 15 inscripciones, que parece que es un grupo que, a pesar de lo nuevo, es el grupo que más inscripciones tiene ahora mismo. Sí, así es. Javier, enviar una carta a la área 3 y a la oficina de servicios generales informando que nosotros tenemos 15 suscripciones en Grupo Décima Convención. Sí. Y que se hizo con el compañero Jaime Arango. Sí, o Edgar le ayuda a decirle cómo las pagó o lo que haya sido. ¿O qué? ¿O cómo hizo eso? Pues igual los soportes están ahí porque Edgar los envió al correo. ¿Sí? ¿Es eso? ¿Sí? Eso, es informarle a la oficina del comité área, eso. Y también no tienen el aporte que se le hizo a... Cuando usted fue a Medellín, que no nos cobró la ida a Medellín, que abonó 50, ¿qué era? 50 mil de la... Pero igual, de noviembre. No, eso... Ah, la Semana de la Gratitud. Eso tampoco lo tiene en el área, entonces les toca ya darle el soporte a Javier para que Javier pueda demostrarlo. Las inscripciones no se hicieron con Javier Arango, se hicieron con directamente a Medellín. A Medellín. Por eso fue lo que pasó. El área que no tiene ese dato. Entonces, sí. ¿Cómo? Entonces tocaría el soporte. Voy a hacer la carta. También enviárselos a... Se los envían. Listo, hermano. Y usted recibe ya los... Pero yo creo que en la misma carta también pone lo de sí. En la misma carta que haga el sí, que la Semana de la Gratitud está. Listo. Bueno, ¿algo más para el compañero de REM? ¿Ustedes aprobado el informe del REM? Gracias. Bienvenida, compañeros, todos los compañeros en reunión de servicios del Grupo Décima Convención. Entonces, en su orden, llegamos a lo que vinimos. Llegamos a creer. Compañero tesorero, tiene la palabra. Ya está la plata, Llegamos a creer. Alejandro es su alcohólico, compañero. Alejandro, ¿sí? Alejandro, tesorero. La mayoría tienen ahí informe físico. Sí. Está toda la séptima al mes. Pero el 23, sábado 23 a las 4 p.m. no hubo séptima. Una en inglés. No hubo reunión. Ahí suma 1.126.250 la séptima del mes. Los gastos son 38.000 de luz, 30.000 de las aportes a la oficina, el arriendo subió 20.000 pesos. 640.000 que hace ya de este mes. Sí, ya notificado. 640.000. 24.000 de útiles de aseo, 122.000 de cafetería, 100.000 que el compañero decir que nos colabora con el aseo, 3.000 de gas, 977.000 son los gastos. Hay otros gastos que son 2.900 de los portavasos, lo tocamos. 2.900 más paquetes. Sí, tan barato. El candado. Y no votarlos. 633.500 del candado. Candado y llave. Lo más caro fueron las llaves, fueron. 25.000 de las empanadas que comimos ese día en la reunión de servicio. 2.284.000 pesos. Entonces la reserva 31 de enero da 3.035.200 pesos. Bien. Promedio de séptima por reunión 20.000, promedio de séptima por persona 1.400. Cualquier pregunta que tengan los compañeros. Una preguntita. Este día que dicen que no hubo reunión, se abrió la puerta, pero no hubo reunión. Si no hubo séptimo, pero se abrió. Ah, pero bueno, no, si hubo reunión, lo que pasa es que no vinieron los compañeros. No hubo séptimo. No hubo séptimo, no, la puerta se abrió. Se abrió la puerta, se abrió, pero no hicimos bitácora, pues. Por eso, no, pero, o sea, las puertas estuvieron abiertas. Abrieron todas las reuniones del mes. Así, claro. Compañera Sandra. Quiere decir que ya tenemos reserva. La reserva de lo del arriendo. Prudencial. Ya la alcanzamos. Reserva prudencial. Sandra, por favor. No, pero Sandra pregunta que si el arriendo sí está la reserva. O sea, la reserva que tiene lo de 3 meses. Pero no el arriendo, o sea, de funcionamiento. Para arriendo sí tenemos 3 meses. Listo. Otra pregunta, una aclaración, algo que le quieran decir al tesorero. No felicitar al tesorero. Tiene la palabra, compañero Hugo. Un aplauso para Alejandro. Listo. Aprobado. Compañero Luis, lo necesita la hija. Bueno, lo tengo para que... Aquí ya tengo. Listo. Nos falta el compañero representante de literatura, ¿sí? El cual ya nos informó que no hubo mucho movimiento porque tuvimos la última reunión de servicio hace 15 días, a mitad de enero, entonces no tuvo mucho movimiento, pero él viene ahorita de todas maneras a decirlo. Entonces, en este orden quedan los informes. No informe. Vamos a pasar, señor. De CTO, ¿cierto que no? ¿Informe de CTO ha sido trabajo? Está en el. No lo mandó el correo. Listo, entonces lo abonamos para la próxima reunión, ¿sí? Tampoco hubo mucho movimiento en el CTO, porque se reunió el distrito y Humberto hace parte también del distrito con el CTO y tienen planeado algunas actividades, él nos las irá a contar, ¿sí? Para el que quiera participar. Usted no nos dijo nada de la asistencia a las cárceles, ¿todavía no? No, que la van a... ¿qué? No. Listo. Entonces cuando... la próxima reunión, los compañeros que quieran prestar servicio en las cárceles, pues entonces se comunican con Carlos. Listo. Sigue el punto de elección de coordinadores de reunión. Elección de coordinadores de reunión. Entonces, compañeros, en esta carpeta está la guía para coordinar las reuniones, ¿sí? La cual pues es muy básica, 15 minutos de lectura y pasamos a los compartires, sugeridamente 7 minutos, el éxito de la reunión depende de del coordinador y pues lo más importante es los compartires de los compañeros, ¿sí? Entonces lo posible 15 minutos de lectura, no más, para tener más compartires. Y ahí va, y en esta carpeta está todo, ¿sí? Entonces, quien se anima a compartir, pues ahí está el orden, oración, definición de alcohólico anónimo, la modalidad, 12 pasos, 12 tradiciones, presentación del coordinador, lectura del tema, sugerido 15 minutos, séptima tradición, si hay una persona por primera vez, le leemos la tercera tradición, ¿sí? En este grupo se le asigna inmediatamente esa noche un padrino provisional, ¿no? Listo. El padrino debe ser del grupo, el padrino debe ser de este grupo. Y en lo posible que tenga como mínimo un año de abstención, ¿sí? Ya Hugo ya le llega. Ya puede. Entre poquito, bueno, ahí empezamos, ¿sí? En lo posible. Las compañeras, pues tenemos también compañeras con más tiempo. Y también pueden asignársele hombre con mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, y viceversa. La reflexión del día, las 12 promesas, el cierre, la oración de la serenidad del Padre Nuestro. Entonces, compañeros, ahí está la metodología para las reuniones, muy sencilla. Se le da la oportunidad a todos nosotros los servidores de equivocarse para que no... Deja la campana. Temas que a todas. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a empezar con los coordinadores del día lunes. Lunes. ¿Quién se anima para el lunes? Los compañeros que no que se animen. Lunes. Edgar. Lunes. Edgar Ben. Tema. Ben. La modalidad del grupo es que con 3 meses de abstención dentro del grupo de décima convención, entonces tiene el privilegio de coordinar en este grupo. Listo, 3 meses de abstención dentro del grupo. Martes Santiago, ¿a mediodía? Martes regreso a lo básico. Primero a las 12. Santiago, martes regreso a lo básico. Martes regreso a lo básico a las 6. Listo, entonces martes a mediodía. Sandra B. Sandra, ¿sí? Entra a la titular del martes a mediodía. Yo la voy a acompañar, ¿no? Yo también me comprometo a esa reunión. Y voy a traer chocolatinas. Martes a mediodía. ¿Qué tema, Sandra? Tema. Ya te digo. Miércoles. Martes en la tarde, entonces texto básico. Listo, regreso a lo básico. Miércoles. ¿Quién coordina el martes? 4:30, taller de pasos. Sandra B. Taller de pasos. Muy bien. Sí. Andrés, ¿quién coordina el martes a las 6 p.m. Yo. Andrés. Y regreso a lo básico. Con Javier. Listo. Y taller de paso Sandra. Miércoles en la noche, Santiago P. Tema. Noveno paso. Noveno paso. Jueves en la noche. Jueves. compañero Juan Pablo. Tema. Viernes 12 y 30. Viernes 12 y 30. Viernes 12 y 30. ¿Dónde era San Guillermo? Sí. Pues si hay alguien más, sería mejor la rotación. Hugo. No, viernes a mediodía. Bueno, entonces lo dejamos con junta y o le preguntamos a Guillermo, ¿listo? Sábado 10 de la mañana. Falta el viernes a las 6. Ah, viernes a las 6. Ah, ¿tu coordina? Viernes a las 6, listo. Carmen entra. ¿Cómo es? Listo. ¿Carmen? Carmen, es Carmen. ¿Carmen? ¿Cómo es? Carmen. ¿Carmen? Carmen. Carmen. ¿Qué tema, Carmen? Ahorita te digo. Ahorita te digo, escribo ahorita. Mismo tema. La fe. Tema la fe. Listo. Sábado 10 a.m. El sábado, es que para tener los dos últimos sábados, no. Es que los dos primeros no, pero quiero los dos últimos. Si alguien me acompañará los dos primeros sábados. No, sábado 10 de la mañana. Sí, hacemos eso. Sábado 10 de la mañana, compañeros. ¿Otra vez? Pero no, es que las dos hemos hecho así, no repito. Pero entonces te pongo a dos, los dos primeros y los dos últimos. Y el tema, amadrinamiento. Apadrinamiento. ¿El folleto de apadrinamiento? Sí, apadrinamiento. Te pongo a canto el sábado y... Este y este. No, Sandra, ponga Sandra y ya sabes. Listo. ¿Qué tema? Sábado en inglés, ya sabemos. Sábado 4 de la tarde. ¿Cómo ha ido Edgar? Edgar Bain. Sábado 4 de la tarde. Listo. Ah, pero mira, la compañera Angélica nos va a ayudar con la coordinación. Sábado a las 10 de la mañana. De la mujer. ¿Sí? O el domingo. O el viernes a mediodía. Pero déjenla llegar, pero. Ah, mire, viernes a mediodía. ¿Viernes a mediodía? Ah, listo. Listo. Hola. Entonces seguimos el sábado. Angélica, que algo extraordinario suceda. Sábado en la tarde. No, ya está. Ya está. Exacto. Sábado en la tarde. Compañeros de sábado en la tarde. Sábado, 6 de la tarde. Sábado a las 6 de la tarde, sí. Llegamos a hacer. Listo. Listo, está bien apadrinada. Sábado 6 de la tarde. Sábado 6 de la tarde a la 1. Sábado 6 de la tarde. Hacemos nuestro grupo. 3. Hugo, 6 de la tarde. Hugo P. Y nos representa en Tabio el 28 de febrero, ¿no? Hugo, 28 de febrero en Tabio. ¿Qué tema, Hugo? El nombre y representación del grupo décima convención. Hugo, tema. La fe. ¿También? ¿La la fe? Sí. Pero es el amor. El amor. Listo, domingo 8 y 30. ¿Sí vemos? ¿Sí? Filemón B, Filemona. Tema. Ah, no. Paso 11. Y a las 10 de la mañana. Domingo 10 de la mañana. Compañero Wilmer. Sandra, por favor, nos deja escuchar, gracias. Listo, quedaron todas las reuniones. ¿Qué tema, Wilmer? No, no tenemos a medio. A las 10 tenemos 8 y 30, paso 11, y a las 10, de 10 a 12, tema libre también. Bueno, no. ¿Quieren los leo para que? Si quieren. Ya quedó lunes, Edgar B, la humildad, martes 12 del día, Sandra M. Segundo paso. Segundo paso, paso 2. Miércoles 4:30, Sandra B, taller de pasos. Miércoles 6 p.m., Santiago P, noveno paso. Martes 6 p.m., Andrés P, sexto paso. Jueves 6 de la tarde, Juan Pablo, libre. Viernes 12 y media, Angélica, llegamos a creer. Viernes 6 de la tarde, Karen, la fe. Sábado 10 a.m., Sandra B., apadrinamiento. Sábado 4 de la tarde, Edgar. Sábado 6 de la tarde, Hugo P., el amor. Domingo 8:30 Filemón y domingo 10 a.m. Wilmer, tema libre. Filemón, 8:30 el domingo. No, por favor. Bueno, compañeros, en este orden hemos llegado a la hora feliz que se llama la séptima traición. Todo grupo de alcohólico anónimo debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. ¿Cómo? Ya está cogiendo abuelos. Ya está cogiendo abuelos. Depende el sombrero, mira, a ver qué traemos. Ya está cogiendo abuelos, Juan Pablo. Muy bien, muy bien. Lo veo bien. Sí. ¿Que la de la casa la traer? Ah, sí, falta una hora. Toca una y media. Sí. ¿Todos buen pizza? Pero ah, que sí, acabó. Que sí, dicen la, ¿sí? La mayoría. La Angelita dice que sí. O mandarina. Lo que diga Angélica. No, porque Angélica dijo que así lo que diga Angélica. Ah, bueno, lo que diga Javier, entonces. Entonces pasemos el sombrero otra vez. Lo que diga su excelencia. Pues compañero, ¿sí? Dos, cuatro, seis, veintidós, doce. Una y media, toca una y media. Venga, Alejandro, controlemos a Javier. Bueno, no fiscalice Javier. Listo. Bueno, compañero, entramos al tema de proposiciones y varios. Proposiciones y varios. Listo. Tiene una pregunta para el grupo. ¿Alguien va a tomar más tiempo porque el tiempo se acabó? ¿Preparó más, sí o no? Ah, ¿alguien más quiere pinto? ¿Alguien más quiere pinto? Aprobado. Ok, ya si quiere, mire, que ya también. Ya acomodó. No, pero yo me acomodo. Por eso es que está así. No, Ahí está. Bueno, compañeros, proposiciones y varios. ¿Quién inicia con proposiciones o varios? No, que si tiene proposiciones. Compañero Bernardo, luego Javier. Primero Javier. Compañero, yo quiero proponer que la reunión de las mujeres los sábados, fortalecerla, porque esa reunión está pegando duro a nivel de lo que es Alcohólicos Anónimos aquí en Bogotá. Imagínense que nos pidieron un censo. Sí. Y el grupo del distrito que más tiene mujeres es este. Es el grupo del distrito que más tiene. Asistencia de más personas. Yo bueno, quiero de paso presentar a la mujer. ¿Cuál es el? Ay, sí, no, perdón. Claudia. Felicitar a las damas de este grupo que iniciaron esta reunión de... A las damas y a todas las compañeras, ¿no? Bueno, a todas las compañeras. Gracias, Javier. Bueno, eso entonces proposición hay, ¿no? Varios, de reforzar la de esa reunión, la de... Sí, hacerle propaganda, traer mujeres, etcétera. ¿Sí? Listo. Bernardo y luego Andrés. Bernardo. Solamente tengo una inquietud al respecto. Yo tuve la satisfacción de ofrecerle la última reunión de servicio para hacer una charla el último viernes del mes de enero, del 4, 5 y 6 paso. Y se lo aprobó. Ocurre que el compañero Javier hoy hace 8 días. A la hora de que yo hice aclaración, tenía la oportunidad de adelantar ese tema. Él me dijo, me parece que el grupo no, la conciencia no lo aprobó. También lo que era el coordinador dijo que lo aprobaron. Ah, es que estaba convencido que lo íbamos a ver. Entonces, a mí me sorprende eso de que lo vamos a ver, porque entiendo yo que la conciencia del grupo es la autoridad fundamental de las comunidades. Y la Junta no es sino servidores de confianza, no gobierna. Es lo que dice la tradición. Entonces, cuando Javier dice que lo íbamos a ver, se supone que hay una autoridad por encima de la conciencia del grupo. Y si eso está sucediendo, no debe suceder, porque la conciencia es la única autoridad que rige un grupo y toda la comunidad de alcohólicos. Listo, hermano. Entendido. Tranquilo. Ahí, nada más. Listo. Ahí, pues, ni es proposición, ni es barrio, es una, no, es una comentario, aclaración. Una aclaración del compañero. ¿Se pudo realizar el tema? Sí, claro. Perfecto. Entonces, ahí ya solucionado. ¿Listo? No, sí, por mi parte, solucionado. Lo importante es que no omitamos la conciencia del grupo. Es decir, ningún compañero en ningún momento ni en ninguna oportunidad ha de tener ningún asomo de autoridad. Bien que el compañero que adelanta el tema, que lo que sea, se equivocó, que no lo hizo bien. Nuestra propuesta es edificar vidas, llevar de la mano al compañero para que cambie su imaginario, para que pueda crecer. Listo, hermano. Ya, de tal manera tranquilo. Que la autoridad en ningún momento debe de asomarse desde listo. Ningún compañero. Perfecto, hermano. Entonces aclaramos, ni siquiera el coordinador. ¿Algo de eso o otra sí. cosa? Ah, bueno. No, pues yo quería, pues en primer lugar, pedirle disculpas al compañero Bernardo, pues por eso. Y lo segundo es que tuvimos la reunión de servicios el mes pasado, el 15 de enero. Entonces tal vez hubo una confusión, porque pues normalmente la hacemos es el primer viernes, y aquí pues porque, pues por temas de diciembre, entonces, pues quizás esto es por eso, ¿sí? Entonces, pues, de pronto no fue mala voluntad de Javier ni nada, sino pues yo tampoco, la verdad, no me acordaba que, pues yo sí tenía escrito en el este, pero la verdad pues tampoco me acordaba que había tema de Bernardo, entonces era pues para preguntarle disculpas por eso. Igual, listo, pues, compañero, aquí está. Eso es, compañero, iba a decir, ¿algo de eso? Listo, entonces viene en el orden Andrés y Alberto. Yo quisiera, si fuera posible, que entre semana tuviera una reunión así como la del domingo de pastor, que no solo fuera el domingo de la mañana, sino que entre semana también hubiera una reunión de pero con posible. El compañero propone efectuar una reunión de paso 11 entre semana. ¿En qué horario, hermano? Ya sea a mediodía o a las 6, cualquiera de las dos, pero que se pueda. ¿Paso 11 a las 6? La domingo es la que se hace meditación. Sí. Esa sí. Misma reunión, pero si quisiera haber alguna entre semana. Ya a mediodía o ya a las 6. Lo ideal sería que fuera en la mañana también, ¿no? Sí, de la mañana. Por ahí, sí. Sí, el problema es que en la cocina. Pues sería una propuesta, sí. La ponemos. Sí. Listo. ¿Va respecto a eso? Sí. Yo propongo los lunes festivos, ¿verdad? Que lo había compartido la otra vez. Sí. Lunes festivos, reunión de paso 11. Paso 11 en la mañana. Este mes no hay festivos. Los festivos. Pero hay una vez que queden bien calentados. Los festivos, sí. Los festivos. Sí. Sí, bueno, y como que quién se hiciera cargo de esa reunión, hermano. Entre semana es pesado. Pues de pronto, se ha dicho que en algún momento hubo una reunión de paso entre semana. Todavía la hay, hermano. Miércoles a las 4 de la tarde, coordinada estándar. No sé si se pudiera alternar de una semana para otra. Sí, compañero Alejandro y luego Karen. Compañero Andrés. Andrés, ¿no? Acá estamos pensando y todo eso, y yo que soy nuevo acá, con mucho amor y mucho respeto, ¿no? Las reuniones de meditación, lo recomendado es que sean una hora tranquila. Debe ser a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, porque a las 4 de la tarde hay mucho caos. a las 6 de la tarde, peor. Pues entonces, esa es la hora más o menos indicada. Y pues abrir otra reunión, pues no lo creo, porque para el domingo venimos 5, 6, 7, 10 de octubre. Y festivos es complicado, porque desde que, el festivo desde que fuimos, desde que no nos comprometamos, y entonces no sabemos cuándo es festivo. Entonces nadie se va a comprometer así, ah, no, el festivo tal, no, nadie sabe cuándo es festivo, ah, en 2 meses hay un festivo. Lo más probable es que no habrá sido la reunión. Entonces, pues yo creo que no es el festivo. Listo. Filemón, Karen y... Él está haciendo la propuesta para hacer la alternanza, ¿no? Pues realmente me parece difícil, porque es como de enfocarse realmente de los pasos. Y con respecto a lo de la oración de intención, pues fortalezca primero la estructura. Listo, Karen. Buenas tardes, mi nombre es Karen, yo soy alcohólica. Karen, Carmen. Básicamente, así era algo que estaban diciendo mis compañeros. Yo estuve mirando los informes acerca de la asistencia a las reuniones, y pues en esa reunión de las 8:30 de meditación vienen, por lo general el promedio son 5, 7, 8 compañeros máximo, y de ahí vienen es de otros grupos, ¿sí? O sea, yo también pienso que ahí es que reforzar la asistencia a la reunión que están haciendo los domingos, porque la asistencia es más bien poca. Entonces no sé si se podría hacer eso y pudieran, pues, asistir los compañeros a esa nueva reunión. Ya. Bien, Wilmer. Yo quería, o sea, la feria la puedo coordinar, pero si se compromete, yo a las 6 sí, pero a las 7 no. Y lo que dice Alejandro... O sea, un paso 11 a las 6 de la mañana en el grupo de Chupa Convención. En 3 semanas. Con la condición de que aquí mismo se comprometan unos compañeros a acompañarlo. Listo. ¿Usted, Andrés, podría a las 6 de la mañana? ¿A qué horas podría, compañero? Bueno, sí, tal vez con usted le aclaro, hermano. Mire, el tema de la reunión de paso 11, vamos a tener un encuentro de grupos practicantes de paso 11, ¿sí? 13 y 14 de febrero. Hay unas sugerencias muy puntuales. La reunión no es exclusiva, por ejemplo, ¿sí? La reunión debe hacerse no en la reunión habitual de las reuniones del grupo, sino en otros horarios, ¿sí? Porque entonces tendríamos que hacer reuniones de paso 10, de reuniones para el paso 4, reuniones tal. Entonces se hace en un horario diferente a las reuniones habituales del grupo, ¿cierto? La propuesta de crear una nueva reunión aquí, pues... se hace de manera experimental, ¿cierto? Si nos funciona por los 3 meses, entonces queda institucionalizada. En ese momento, este grupo apenas tiene 2 años y medio, ¿sí? Pasaditos. Entonces, a la manera de modalidad, lo que se hace es que cuando se propone algo, entonces se debe hacer responsable de ello. Por eso le preguntaba yo a usted, ¿a qué horas puede hacer su reunión de paso 11? Y vemos si nos podemos acompañar con él. Lo que sucede acá, por ejemplo, en mi caso, hermano, es que vivo al sur, pobre, y vivo lejos. Para no trasladar más de la canción, algún horario que ya está, ya en la tarde. No, tocan un horario diferente a las reuniones. Sí. Y sobre todo, hermano, que usted está haciendo la propuesta, que usted pueda venir, hermano. ¿Sí? Porque lo que ha sucedido en las reuniones es que las personas que no asisten a los grupos, ¿sí? Entonces vienen a los grupos, a estas reuniones, hacen propuestas, ¿sí? De hagamos tata, y salen, se van, y queda la responsabilidad en otros. Entonces, para evitar que eso suceda en este grupo, como hasta el momento no ha sucedido, entonces es que lidere su propuesta, dijo allá Alberto. ¿Ves? ¿Se mantiene? ¿Quiere mantener su propuesta? ¿O la va a pensar mejor? Es una cosa, o sea, si yo hago la propuesta no es porque yo no esté en capacidad de hablar, sino porque quiero aprender. Si yo aprendo, entonces me puedo dar, pero es que me está lo que yo siento, que eso es algo que... Le cae imposible venir los domingos, hermano. pues no es posible, pero no lo puede ver todos los domingos complicados. Y realmente yo quiero aprender más de esa parte, de la parte de la meditación. Listo. Si hay una guía para el padre. Listo, hermano. O sea, se mantiene en su propuesta, pero entonces tendríamos que ser más concretos de Andrés. La propuesta concreta, ¿qué día de la semana quiere reunión y a qué horas, hermano? Ya sabiendo pues que no... ¿Qué día de la semana? Que usted pueda venir, pues, hermano. Porque es que hay dos días que se hace reunión a mediodía. Sí, por eso, pero... ¿Qué día quiere la reunión, hermano? ¿Qué día se compromete usted a venir? Pero bueno, entonces vamos a seguir opinando de esto y conciencia ya informada y entramos a la votación, ¿listo? Usted me pidió la palabra, sí, y luego usted. Y luego quién va a repetir. Bernardo, luego Bernardo va a repetir. Sí, primero los que no han hablado y luego... Mi nombre es Angélica Mota y soy una alcohólica. Hola, Angélica. Pues tengo como una pregunta más bien para el grupo y es, porque yo de pronto entiendo un poco a Andrés, en el sentido de que aunque yo iba a casi 8 cuadras del grupo, yo los domingos tengo otros compromisos familiares, entre ellos dormir hasta tarde con mi esposa. Digamos, en dado caso, si hubiera un quórum, digamos, de que uno dijera, bueno, 5 compañeros puedan venir los lunes a las 7 de la mañana, habría yo una, o sea, coordinaría yo una reunión experimental de paso 11 en 3 semanas. O, dependiendo de lo que diga la conciencia, podría ser también los sábados a las 8:30. Pero pues la verdad es que a mí el fin de semana me queda más complicado. ¿Lunes o sábado? Sería lunes, no, si yo era transportino sería lunes a las 7 de la mañana. Esa es una propuesta concreta, compañero, ¿sí? La compañera necesita quórum para coordinar esa reunión de paso 11 experimental, ¿sí? Todos estamos de acuerdo en eso por 3 meses, a ver si nos funciona lunes a las 7 de la mañana, incluyendo festivos. Compañera, incluyendo festivos para hacer la propuesta concreta. Festivos no. Festivos yo no la acordé. Festivos no. Si se hace lunes es lunes, compañero Bernardo, lo que pasa es que ya como hace la propuesta, ¿cierto? Entonces va a liderar su propuesta acompañando a Andrés. Entonces digamos, dice, mi argumento es que los domingos y los festivos yo no puedo asistir al grupo a una reunión de paso 11, pero entre semana sí me gustaría tener una reunión. Listo, a las 7 puede estar. A las 7 los lunes. Listo, ya ando, mire. Andrés. Yo también me remito los lunes. 3. Lunes a las 7. ¿Tú también? Entonces, compañero, ¿suficiente ilustración? Sí. La propuesta es una sola. Yo quisiera, era, antes de acelerar el tema, me encantaría primero que lo que dijo Karen es absolutamente convincente. Debemos de fortalecer la reunión ya acordada y ya programada y que está funcionando. ¿Cuál sería nuestro deber? Tratar de venir, lo que sea posible, a acompañar esa reunión del domingo, fortalecerla y hacerla efectiva. Y mi sugerencia para el compañero es precisamente esa, que haga el sacrificio, el esfuerzo, y que venga el domingo. Si le toca trabajar, que se invente alguna maroma para que en esas 2 horitas no sea tan, pero que venga a la reunión porque por supuesto está movido por la espiritualidad y eso es importante. Muy bien, gracias Bernardo. Compañeros, suficiente ilustración. La propuesta concreta es la compañera Angélica coordinaría los días lunes no festivos a las 7 de la mañana o a las 6. Pues yo la complemento incluso. A ver, los lunes que son festivos, pues eso es complicado. Exacto, toma hacer el relevo de que no sea a las 7, sino que sea pronto a las 8:30 para que se complemente el domingo. Perfecto. Listo. Esa es una propuesta única y concreta, ¿cierto? La compañera necesita ayuda, pues hay varios que alzaron la mano. Entonces, la pregunta es para el grupo, la conciencia de este grupo es, los que estén de acuerdo con la apertura de la reunión de paso 11, los días lunes, a las 7 de la mañana y festivos a las 8:30, ¿sí? Experimentar por los siguientes 3 meses y ahí decidimos si la incluimos en la tarjeta y o en el directorio de paso 11, ¿sí? Entonces los que estén de acuerdo y ojalá que podamos apoyar a Andrés y a Angélica, pues entonces los que estén de acuerdo por favor levanten la mano. Los que estén de acuerdo. Los que estén de acuerdo, Sandra. ¿Quién va a contar? No, los que no estén de acuerdo no pueden contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿usted? 20 compañeros. Listo. Entonces, si alguien de la minoría quiere hablar. Los que deben comprometer a él. Yo me comprometo. Aprobado. Uno de las minorías quiere hablar, entonces compañeros, aprobada la aprobada reunión. Aprobada. ¿Qué pasó antes? Aprobada. ¿Pasar la última otra vez? Listo. Compañero Alberto. Sí. Hola Alberto. No sé si sea muy adelantada y todo eso. Muchos compañeros van al Toto también. El compañero Ernesto está de aniversario el 6 de marzo. Son 50 años. Entonces creo que vale la pena mandarle por grupo un saludo de felicitación. ¿Sí? Varios estaremos allá dándole el saludo personalmente, compañero Alberto. Creo que una tarjeta o un recordatorio. No sé, propónganse, porque es que es una fecha trascendental, 50 años. No sé si eso se acostumbre. Pues sería la primera vez, hermano. Décima, el grupo décima común se hace presente. Pues si Memona hace la segunda vez, no, que me mone, eso solo acá, ¿qué dice? Bueno, compañeros, ¿alguien quiere opinar de? ¿Quiere que votemos o se retira o se mantiene o qué quiere? Pues votémosla, ¿no? Pues okay. No se nos ocurre nada más. Vamos a opinar. Uno, dos. Formales que pueden apoyar un poco la proposición del compañero, y es por ejemplo una cartelita sencilla donde todos en espero anotamos algo, los que no vayan a ir o los que vayamos a ir a nuestro compañero, una cartelita que tenga alguna convención, es algo pues hacia esta casa de manera informal, no vamos a poner una convención listo. Listo. ¿Usted podría encargarse de recogernos los autógrafos y eso? Camilo. Listo. Listo. Ahí ya va cogiendo fuerza de su cuerpo. Javier, ¿qué iba a decir? Para fortalecer esta propuesta, mire, yo en mi tercer aniversario, aquí en este grupo me regalaron un libro firmado por todos los compañeros que asistieron a la con un recordatorio, ahí lo tengo, se llama, digamos, al creer, hermano. Eso cada vez que yo estoy... Javier, Alejandro, voy a compartir. ¿Quiere que le regalemos un llegamos a creer a ah, bueno, bien. Listo, usted es la tarjeta, es la propuesta precisa. Usted Angélica, a quien quieran, ¿cierto? A quien quieran nos va a pasar una tarjeta o una cartelera, algo así, y nosotros le vamos a escribir ahí. ¿Necesitaremos aprobar eso? No, pues usted lo hace iniciativo y ya listo. ¿Listo? ¿Contento, compañero Alberto? Listo, hermano. Compañero Ernesto se llama. Ernesto, sí. Ernesto coordinó, hicimos una reunión el 27 de mayo del 2013 aquí en la iglesia. Y el 29 de mayo coordinó don Ernesto y la compañera Laura, digamos como la reunión de fundación del grupo Décima Convención. Don Ernesto tiene 50 años, fue el personaje con más años de Colombia, 50 años de abstención, quien se hizo presente en Atlanta, Georgia, en el mes de julio, ¿sí? Y es muy querido por la comunidad y tal, y esas cosas. Para los que no lo conocen y asiste al grupo Santo Tomás. No, el que más tuvo ascensión fue un compañero de Estados Unidos, 65 años de ascensión. Listo, la proposición de usted. De Colombia. Hola, Guillermo. Pues ya tengo la el informe. Sí, bueno, y otra proposición. Listo, ustedes. Una de las proposiciones que es de compañero, es que. ¿Va a obtener el informe? Sí, sí, sí, claro. Bueno, compañero, el informe es rápido y sencillo, ¿no? Representante de literatura, nos va a decir. Es el inventario, sí. En este informe se compró. Se manejó más o menos un presupuesto de 309,000 pesos de venta de literatura, ¿sí? Se compró y se vendió, no todo lo que se vendió se compró. Y yo voy vendiendo 100 y lo voy invirtiendo, entonces ahí están todos los días. El informe pues, es de la semana anterior, antes de esta semana. Aquí en este informe pues, está lo que está en bruto, en venta de literatura. Es que por favor. Bueno, no demora en llegar la pizza. Es que Javier no deja compartir a Guillermo, por favor. Qué pena, hermano. El total que hoy con en total en literatura hay un monto de 699,800 pesos. Que, aquí no está incluido la rifa de Filemón. Del aniversario. Del aniversario no lo incluyen. Inventario no lo tengo, pero hasta que antes lo pasa para el siguiente. Edgar, por favor. Edgar, el que al compañero Andrés, sí. Ya reclamó su libro con los 2 meses de abstención. Ya no lo ha reclamado, entonces por eso no he hecho ese inventario. Creo que en el otro inventario ya se lo he entregado, si es que él está usando el libro. Este es el informe que ha. En total, 699,800 pesos. Listo. Ha habido un buen movimiento en literatura. Muy bien. Ya que están todos los libros que hay. Ya listo, ahí para secretaria. Hace parte integral del acta. Compañero, de la otra proposición. No, proposición todavía no. ¿Alguien tiene algo del informe? El compañero Guillermo, la ganancia de las rifas están supliendo los regalos que estamos haciendo a los compañeros. Con las ventas de literatura y las ganancias, sí, más o menos, sí. Sí, casi no ha bajado, normalmente no ha bajado. eso aquí se vende por mayor rango. Gracias, Guillermo. ¿Alguna otra pregunta para el...? No, me voló. Bienvenida, Joana. Estamos en la reunión de herbicios, su primera reunión de herbicios, no, la segunda. Estamos en proposiciones y varios. Entonces, listo, aprobado el informe del literato. Sí. Gracias. ¿Cuál es su propuesta? La otra proposición, compañero, es que pues aquí estamos tomando mucha agua, ¿sí? Y no era que ya alguien sacó agua y salió amarilla. Ah, entonces no era agua. Agüita amarilla. Hay un compañero de otro grupo que vende filtros. Los filtros del agua, ¿sí? Y nos lo era nosotros, pues el año pasado nos lo dejaba en 250 mil pesos. ¿Instalado? Vale 300, pero dice que una 50 mil pesos para la séptima. En pocas palabras, instalado 250 mil. Sí, y lo podemos pagar en dos costados. Nos dejan dos costados. Entonces, pues, para que la gente tome agua pura y eso. La propuesta es que compremos un filtro de cotizado 250 mil pesos. Listo. ¿Alguien opina referente a esa propuesta de comprar el filtro? Compañero Javier. Nosotros, recién llegado aquí, nos hicieron una donación de un filtro de eso. Lo rifamos, ¿recuerdan? Ya, tranquilo. La pregunta es: ¿esa persona que donó el filtro, no podrá donar otro? Yo sé que tiene mucha plata su compañero, ¿sí? Mucho filtro. No, pero anonimato Javier. Ah, no, pues yo no dije nombre. O sea, ustedes para no hacer la inversión de los 250, pedir regalado un filtro. Sí, esa es la propuesta. Adquirir ahora, el filtro, pero regalado. Voy a tocarnos entrar. Hagamos la solicitud, compañero, si no, sí, no hay grandes cuentas. Listo, referente al filtro, la propuesta del señor. Compañero. Estoy en el departamento de agua potable en Bogotá, muestran que el agua de Bogotá es la más potable que se consume en el país. De tal manera de que el filtro, pues no es que sobre. Tenemos de pronto algunas prioridades que valdría la pena tener. Listo. ¿Alguien más opina referente a la propuesta de Guillermo de la compra del filtro? Si hay plata, agua. Dale al tesorero. Si tesorero, plata, le está preguntando que si alcanza para comprar un filtro de 250 mil. Lo que usted diga. Yo opino que si alcanza. Opine. ¿Qué opina? Opine. ¿No? ¿Qué, ¿cuál es su concepto? ¿Qué es de la plata? No, yo no creo que y mucho menos que regalar un filtro. Javier, solo opinó, hermano. Listo, no vamos a pelear acá. Propuesta, no, referente al filtro para definir eso. Listo, se mantiene la propuesta, ¿no? La propuesta es que compremos un filtro por valor ya cotizado de 250 mil pesos. ¿Sí? Quien esté de acuerdo con comprar... Sí, señor. O la de Javier, porque si la tenemos de con no, porque esa sería, pues, Javier habla con el compañero y si algo antes del otro mes viene y nos cuenta. O se aparece acá con el mismo. Si no lo ponemos, lo rifamos. Sí, la de Javier es algo imaginario, ¿no? Sí, es algo que no es real. Es real. Oiga, pero se la montaron a Javier, ¿no? Respeten a Javier, por favor. O sea, nombrar un comité para hablar con ese compañero que nos regale el... No, en serio, Javier. Bueno, 250 mil pesos, comprar un filtro. Estaríamos rompiendo la séptima. Bueno, vamos con la propuesta de Guillermo. Guillermo propone que compremos un filtro por valor de 250 mil pesos instalado para el grupo décima convención. Quien esté de acuerdo, por favor, levante la mano. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro compañeros, entonces son la minoría. Listo. ¿Alguien quiere hablar para volver a otra? No, pues si habla porque si hace falta el filtro. porque el agua sí salió. El compañero Bernardo me da permiso de traer la solicitud porque dice que estoy violando la tradición. Javier. Listo. Javier, por favor. Entonces, compañeros, volvemos a votar por la propuesta. ¿Quién está de acuerdo en comprar 250,000 pesos el filtro de agua? Por favor, levante la mano. Pero Guillermo dice que compañero dona 3, 4. Confirmado, 5. Compañeros, entonces no hay compra de filtro este mes. Listo. No, pero también hay otra forma más fácil. Si el mío es tomar del agua del tubo, mi hijo de madre es termo y hervimos el agua ahí y la ponemos fría para que la tomen hervida y listo. Buena, eso, listo. Un termo más barato. Listo. Para no incurrir en nombramiento de servidor de agua fría en día, entonces cada uno el que necesite su agua baila. Listo, compañeros, tenemos aniversarios este mes. Los aniversarios este mes. Aniversarios. Alejandro D. Alejandro D, ¿qué día? 29, ¿sí? El viernes 19. Santiago P, viernes 19, 4 años y medio. 3 años y medio, ¿cómo es? 24 horas. 18 ruedas. 21 de febrero, Alejandro D. 21 o 29. 3 años. 21. 19 y 21 de febrero. Tenemos dos aniversarios. Ahí vamos a la junta. Vamos a levantar para el filtro. ¿De cuánto? ¿De cuánto? 18. Y el 21. Listo. ¿Alguien más, compañeros del grupo de esta convención, va a celebrar aniversario en febrero? Nadie más. Listo, compañeros. Propuestas. Primera, el grupo décima convención obviamente ya hace parte de la estructura de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Tenemos un distrito que es el distrito 8. Hasta el momento el grupo décima convención no ha realizado aportes al distrito. La propuesta es que a partir de este mes de febrero o del siguiente mes de marzo empiece el grupo décima convención a hacer los aportes al distrito. ¿Este dinero para qué es? Funcionamos un distrito que Javier ya nos ha explicado varias veces quiénes somos: Grupo Santo Tomás, Grupo El Puente, Grupo Internacional, Grupo La Vid, Grupo La Fortaleza Institucional y Grupo Décima Convención, ¿sí? El actual MCD es el compañero Jorge Orduz del Grupo Internacional y Javier B es el MCD alterno, ¿sí? El distrito se encarga de mantener la unidad de los grupos del distrito, comunicarse con el área y hacer actividades como de información pública, encuentros de distrito, foros tenemos para este año, tarjetas, a todo eso se dedica el distrito. Entonces mi propuesta es que se haga un aporte de 10,000 pesos mensual a el distrito 8, ¿sí? Y ahí sustenté mi propuesta. Una pregunta, sí. ¿Cuánto se está aportando a la OSD? 20,000 pesos a cada oficina. 20 a Medellín, 20 al área y 20 intergrupo. Y sería 70,000, de subirle 10,000 pesos a los aportes. Sería 10,000 pesos al distrito, hermano. Yo tengo una. Para mí me parece que sería ideal donar los mismos 20,000 pesos. Todos los entes de servicio deben ser igual. O sea, 20,000 para cada ente de servicio. Normalmente, todos los grupos siempre hacen el mismo aporte a todos los entes. Todos sabemos el objetivo, que es dar el mensaje. Listo, ya usted tiene otra aporte. No, pero sí. Bueno, ya le digo. Yo tengo una pregunta para Javier. ¿El distrito es viste que en qué se diferencia de la, o sea, de los otros aportes que hacemos a las otras oficinas? O sea, claro, el distrito es un ente diferente a las oficinas, ¿sí? Iniciamos con el grupo, ¿sí? Nos reunimos 6 grupos de esta área geográfica y formamos un distrito, ¿sí? Bogotá cuenta con 17 distritos, los cuales unidos formamos un área, ¿sí? Somos el área 3, ¿sí? Somos el área 3. Tenemos 10 áreas, ¿sí? Los cuales formamos una región, ¿sí? somos la región C, son 5 regiones en Colombia, A, B, C, D, E, entonces somos la región C, área 3, distrito 8, ¿sí? De la región formamos 2 territorios, territorio sur y territorio norte, nosotros hacemos parte del territorio sur, entonces la distribución del distrito es más una organización geográfica, ¿sí? Es una organización geográfica y vamos desde la Caracas hasta la 68 y de la 68 de allí hasta la calle 26. Ese es lo que nos corresponde geográficamente al distrito número 8. ¿Sí? Entonces, cada RSG de cada grupo de este distrito se reúnen mensualmente, ¿no, Javier? El segundo martes de cada mes. Mi propuesta es de 10 mil pesos porque el distrito como tal no paga arriendo, ¿sí? No tiene gastos de empleados a sueldo. Los aportes que hacemos al distrito pues son para literatura, tal. En este momento el distrito cuenta con una reserva o unos aportes de aproximadamente 400 mil pesos, ¿sí? Lo digo porque fui yo quien entregué el distrito. Entonces, en ese evento, pues no necesitan tanto aporte, ¿sí? Con los 10 mil pesos, pues nosotros estaríamos aportando 120 mil pesos en el año. Eso es más o menos lo que se hace, ¿sí? Entonces, por eso digo yo que los 10 mil, pero si deciden 20 mil, también me apoyo. Bueno, y fíjate una sola propuesta de 15 mil, entonces, ¿no? El grupo. No, cada grupo aporta, el grupo Puente aporta 25, el Internacional creo que como que 20, el AVID 30, Santo Tomás 10.000, ¿sí? Se reúnen, depende la esta. No hay un presupuesto como tal de los gastos del distrito, no lo hay, por lo que les estoy diciendo, no tenemos empleado, ni tenemos pago de arriendos. La cafetería y lo que se gasta el distrito lo aporta el grupo donde se reúne el distrito, ¿sí? Entonces no hay gastos, no tenemos cafetería, no tenemos eso, entonces digamos, por eso mi propuesta son 10 mil, porque pues no se necesita tanto. ¿Qué más va a hablar de eso? No, pues yo digo, por ejemplo, los gastos, ¿en qué nos gastamos la vez pasada la plata? Hicimos un foro de servicio. Sí. Que fue todo gratis y los demás distritos todos cobran por su foro, nosotros lo hicimos gratis porque nosotros teníamos la plata. Entonces, que lo que digo es que, ¿cuál es el fin? Es el mismo objetivo de la quinta tradición, llevar el mensaje al público que está cumpliendo. Y para esa plata es exactamente para eso. Yo lo que digo es que unifiquen la propuesta, tú 10, Guillermo 20, pues contra un mes, una media. Si quedamos los 20. Sí. Bueno, entonces la primera definición es que si vamos a aportar al distrito, ¿sí? Y luego definimos si 10 o 20. Listo. Los que estén de acuerdo con aportarle al distrito. Andrés, aclarémosle que la mayoría de información pública la da este grupo a nivel sí. externa. Y la información interna la dan los RCG. Ellos vienen y nos visitan una vez al mes o cada mes, ¿sí? Ellos regalan unos folleticos y eso, pero más que traen intergrupos, sí se lleva bastante información, bastante folletos y todo eso, porque se da mucha información lo que son colegios, instituciones, cárceles, hospitales, etcétera, comisarías de familia, etcétera, etcétera. Nos la da intergrupos. Sí, es el encargado de dar la información pública externa y el área ya la interna, que es a los grupos. Es estructuración a los grupos como tal. Cuando hay un problema en los grupos, y eso, ellos vienen acá y nos ayudan a solucionar esos problemas, ¿no? Cuando se presentan ciertos incomodidades. Ya, es como para... Listo, mal. Entonces, ¿hacemos el aporte al distrito? Por favor, le date la mano al que está de acuerdo con hacer el aporte. Listo. Entonces, okay. Ahorita definamos si 10 o 20, hermano. ¿Sí? Tesorero, ¿qué dice? No, lo que se espera. Sí, pero ¿cómo están las finanzas? Bien. Bien, 3.035.000. Sí. Bueno, entonces, los que estén de acuerdo en aportar 20 mil pesos, Sí, pues para partir diferente. Porque no, exacto, sí, no hay. Sí, no, bueno, no, pues entonces yo me cojo a los 20.000, pasemos los 20.000. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Listo, compañero, entonces vamos a aportar 20.000 pesos al distrito. Listo, ya, dale. Listo. Otra cosa, el ¿qué? Tenemos a nivel de área una delegada, ¿sí? Una delegada. La delegada actualmente es Nancy Antonia, no sé. Javier, ¿no? Bueno, la compañera ya no, en el acta está. La compañera Nancy Antonia este año, ella nos representa ante la conferencia, la cual está la propaganda, está por ahí. No, el último fin de semana de abril, ¿sí? Es la reunión de todos los delegados de Colombia y la Junta de Custodios, y entonces allá toman sus decisiones y tal, eso se hace. Los aportes que hace cada grupo es un aporte anual para los gastos del viaje, de la participación de nuestra delegada o delegado, en este caso delegada, a Medellín, Antioquia. Ellos se reúnen en Río Sucio, Río Negro. Ellos se reúnen en Río Negro, ¿sí? Y entonces allá definen un fin de semana. Es un aporte que se hace anualmente, ¿sí? Digamos que ese sí no habría que votarlo, sino que habría que definir es cuál es el aporte que se va a hacer este año, ¿sí? Este año. La idea es que lo podamos hacer entre febrero y marzo, porque ella viaja en abril, ¿sí? El valor sugerido son 50.000 pesos por grupo. Eso daría la cantidad requerida que necesita la oficina del área para poder sufragar ese gasto. Entonces, esa es la pregunta que, o la propuesta que hago, el aporte a nuestra delegada para la asistencia a la conferencia, ¿sí? Si alguien tiene una pregunta o quiere también aportar a esa propuesta. La conferencia de este año. ¿Cuál es el objetivo de...? O sea, simplemente, ¿cuál es el enfoque, el alcance de esa reunión de la... O sea, sería el... Sí, la... Bernardo, la... Sí, compañeros, el objetivo de la reunión anual de los delegados de la conferencia, claro, usted no lo preparó. Es que se efectúa en la ONG de Nueva York, se efectúan algunas reuniones internas, algunas directrices de cómo está Alcohólicos Anónimos en el año, contando, por decir algo, el 1 de mayo al 30 de abril. Esa información la recibe la OSG de Colombia, está en Medellín. Se reúnen los custodios, se reúnen los delegados, se reúne el director de la OSG y dan esa información. Además de eso, los delegados se dividen en comités. Comités de información pública, comité de finanzas, comité de no sé cuánto, la misma que el grupo de alcohólicos. Y allí se discute política a seguir durante el año que vamos a estar. Los delegados van, el primer año el delegado va como delegado suplente, porque no es sino un delegado que todas las áreas mandan dos, pero uno va como suplente y el otro es principal. Todos los delegados van por dos años, el primer año como suplente y el segundo año como principal. Allí se discute la hoja de vida de los próximos custodios. En la conferencia se discute y se aprueba o se hacen algunas enmiendas para la elección del custodio que haya de ser relevado en este momento. Sí. Básicamente eso es lo que se quiere. Sí. Muy bien, muchas gracias, compañero. Venía a recuperarte. Viene por información, más rato viene por información. Sí, marica, metió la mano. Viene por información. La conferencia, Edgar, la conferencia, dice, la conferencia es la voz activa y la conciencia afectiva de nuestra comunidad. Es, digamos que es la máxima reunión que tenemos en Colombia una vez al año, y por eso nombramos delegados que van allá a representarnos. Se toman decisiones sobre todas las actividades de Alcohólicos Anónimos en Colombia. Este es el resumen del informe final de la del 2013, ¿sí? Ya tenemos la del 2015 también a la venta. Sí, lo que pasa es que los que se quieran estructurar para la gente nueva y eso, ellos sacan este informe, es un folleto, y aquí hay 51 delegados y los custodios. Este es el informe que cada delegado entrega ya en la conferencia. Entonces ellos entregan su informe, queda por escrito, qué dijeron, qué se aprobó y qué recomendaciones hay para el crecimiento de los grupos. Sí, como la información al público, con los profesionales, etcétera, ¿no? Listo. Entonces de eso se trata. Sí, es un trabajo que ellos llevan cada año. Listo, hermano. Suficiente ilustración, compañeros. ¿Qué quieres? ¿Ya a votar? Listo. Entonces vamos a votar por el aporte sugerido. ¿Alguien tiene otra sugerencia de aparte de los 50 mil pesos? Listo. Entonces la pregunta es si aportamos 50 mil pesos a la delegada para la asistencia a la conferencia. El que está de acuerdo, por favor, levante la mano. 50 mil pesos, sí. Ese viaje el año pasado salió en 1.260.000. Sí, este año fue para grupo. Compañera, es que vea, yo le lo ilustro un poquito. Cada grupo dona más o menos 50 mil pesos. Digamos que son 10 grupos con 500 mil pesos. Y la otra parte, pues ya el comité les da el excedente para que ellos puedan viajar cómodamente, ¿no? Es una cuenta que eso vale el pasaje. Listo. Porque son 8 días que ellos están allá. Listo. Voy con la otra. La siguiente es, hay una sugerencia para prestar el servicio de RSG de cada grupo, ¿sí? La sugerencia es igualmente que a partir de este año el grupo décima convención dice los folletos respecto al RSG puede o no, ¿sí? Puede o no aportar dinero para la prestación del servicio de RSG, ¿sí? Entonces yo propongo hoy que al RSG del grupo décima convención, como sucede en muchos otros grupos, se le colabore o se le patrocine la asistencia al foro de servicios de la región y al congreso de la región, ¿sí? Pagado por, obviamente, si asiste, ¿no? Si asiste, entonces reconocerle ese. Con una condición, y es que una vez que asista allá al foro de servicios, por ejemplo, en Florencia, si el compañero decidiera ir allá a Florencia, el grupo asumiría el costo, entonces desde 70 mil, porque es sin alojamiento, el costo de 70 mil pesos de la asistencia de él a Florencia, con el requisito de que cuando llegue acá a Bogotá nos rinda un informe en 20 minutos o 30 minutos de lo que sucedió allá en el evento, para el foro y para el congreso, ¿sí? Entonces, compañeros, preguntas... aporte, sí. No, es que la propuesta no es iba a ir. Si llega ahí, que el grupo décima convención le patrocine la inscripción. ¿Cómo se hacía antes? ¿Él sufragaba los gastos el mismo? ¿O? ¿Aquí? No, cuando Javier iba él. Sí, es que apenas tuvimos RSG el año pasado, porque no teníamos antes RSG. ¿Sí? Sí, en este momento, si él quiere, pues le toca sufragarse los gastos. Algunos. Pero al Congreso, digamos, en el Santoto, yo sé que hay aforos y al Congreso. Sí, en Chinauta estuvo la compañera Alejandra, patrocinado por la conciencia del Grupo de Santo Tomás. En el Grupo La Vid también se le patrocina al representante de Servicios Generales la inscripción, los gastos de alojamiento, de transporte, etcétera, lo asume el servidor. ¿Y al Congreso? Al Congreso vale 60 mil o 65 mil. Sí, foro en el primer semestre y Congreso en el segundo semestre del año. compañero, es que perdón, un momentito. Lo que pasa es que esto viene de Canadá y de Estados Unidos. Allá normalmente los grupos patrocinan al RCG, le dan los viáticos para todos estos eventos. En Colombia venimos haciendo los aportes hace más o menos unos 7 años que vienen haciendo los aportes al RCG, ayudándole para los aportes de los viáticos, ¿no? Fue una sugerencia, precisamente la conferencia de servicios, sí, allá se sugirió que pues, porque había gente que quería prestar el servicio, pero no tenía los recursos económicos para prestar este servicio. Entonces los grupos comenzaron a votar y a padrinarlos en ese sentido, entonces se les da una pequeña contribución para los viáticos. O para pagar la inscripción, una de otras. Entonces, eso ya es la conciencia del grupo y como el grupo es económicamente. Sí. Entonces, por eso no es obligatorio. Sí, es que vaya, asista a esos eventos y venga acá. Nosotros lo hicimos ahorita en Chinauta, participamos varios compañeros en ese foro y en la reunión siguiente, cuando vinimos a Bogotá, pues hablamos de eso en poquito. Y igual cuando fuimos a Mesita, pues también se rindió como un informe así, compañero. Compañero RCG, ¿le puede contestar a Joana, por favor? ¿Qué preguntó Joana? ¿Qué es el RCG? El que sirve la pizza. ¿Qué trae la pizza? El RCG es representante, la sigla significa representante ante la Oficina de Servicios Generales. El RCG es la persona que lleva las propuestas, las iniciativas, saca el grupo del anonimato de aquí y lo relaciona con el mundo exterior, con el área, con la conferencia, con los otros grupos, con el distrito. Sí. Y lleva propuestas, iniciativas. El RCG es Javier en este momento. Él nos representa al Grupo Décima Convención ante la oficina del área a Medellín y ante toda la estructura. Él, imagínese, vamos en más. Esto es lo que tenemos, esto es lo que hay. Listo, compañeros. Entonces, ya alguien más quiere opinar de eso o votamos. El que esté de acuerdo para aportarle a la inscripción en este, creo que 60 o 70, pero los foros normalmente es con hospedaje, entonces ese vale aproximadamente 140. Y el de agosto, que es el congreso del área, está entre 60 y 65 mil pesos. Pues si nosotros aportaríamos el pago del hospedaje y todo eso. No, la inscripción. En el momento, si el servidor desea asistir, ¿sí? El grupo. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿quién vota a favor de que se le reconozca al RCG del Grupo Décima Convención, de aquí en adelante, ya como tradición, el valor de la inscripción y al foro y al congreso? Listo, a ver, ahí vamos así, ¿no? Listo. Y la última propuesta, hermano. La última propuesta, ahí vamos bien, ¿no? La última propuesta. Compañeros, tenemos 13 sillas de estas donde está sentado mi compañero acá, ¿sí? De las más seriecitas. Tenemos 23 sillas de estas, ¿sí? Son 23, son 36 sillas, 36. A las actividades que tenemos del Grupo Décima Convención, pues nos estamos quedando cortos. Siempre nos toca o al Santo Tomás y casi siempre a la VID pedirle prestadas las sillas y la traída y la llevada. Mi propuesta es que, teniendo en cuenta el informe de tesorería, pues que el grupo pueda asumir la compra de 10 sillas más, de 10, ¿sí? Porque tiene un valor aproximado como de 20 mil pesos. ¿De 25 más o menos? 25. ¿De estas? ¿De cuáles? No, de estas. Ah, okay. De estas, sí, para poder encauzar. Entonces, que el grupo, que compráramos 10 sillas de esas. Ahora, si alguno de los compañeros desea apadrinar una silla, pues entonces al tesorero le entregará el valor de una silla o de ojo, de 10, o lo que quiera. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? Me interesa el tema de apadrinar sillas. Estaba como en 20, 25 mil pesos, ¿no? Una silla. ¿Sí? Si usted quiere dar cargo, una silla, sí, aporta. Y que el grupo, pues, reunamos así, digamos, para comprar las sillas, y que el tesorero se encargue de comprar las sillas. Este mes, por ejemplo, tenemos dos aniversarios. 10 sillas no nos resolvería el problema. ¿Pues para comprar cuántas? No, esas son más caritas, hermano. ¿Para comprar cuántas? ¿Usted aporta una de esas? Listo, la... ¿Cuántas puede comprar? Dígala, hermano. No, que no viola las tradiciones, que es roja, pero... ¿Sí? Compañeros, entonces la propuesta es esa. Yo digo que podamos adquirir 10 sillas más. Tendríamos 46 sillas. Digamos que no se resolvería totalmente el problema, pero sería un empujón a esto. ¿Sí? 10 sillas serían 46. ¿Qué costo tiene el poder tener? Hermano, tocaría cotizarla, pero esas sillas no son baratas, valen más de 100 mil pesos. ¿Yesir? ¿Cuánto puede valer una silla? Esas perufadas. Esa silla perufada. ¿Te tocaría usar? Sí. Como 50, ¿esa? No sé. A 20 por ahí. 20. No, eso no le des cuenta. No, esas sillas, yo no le calculo más de 100 mil pesos. Sí, exacto, por espacio no hay espacio. Sí. Sí, bueno, también no es cómoda para causarla acá y... Ah, bueno, trae sus sillas. No, la compramos. Listo, entonces, compañeros. ¿10 sillas? Yo propongo 10 sillas que compremos, ¿sí? ¿Alguien quiere participar de en esta propuesta? ¿Cómo? ¿Ocupa menos espacio? Ah, sin RIMAX, sin brazos. Ah, pues sí, también. Bueno, entonces, ¿quién quiere hablar, Bernardo? Yo lo único que quisiera ayudar al grupo es a pensar un momentito. Está bien que tenemos una reserva, por supuesto que la reserva es para inversión. Pero tengamos en cuenta que acabamos de aprobar aportes para la oficina, aportes para el delegado. Estamos gastando plática alegremente. Mi sugerencia es aplazar por siquiera un mes la compra de las sillas y miramos a ver cómo se portan las finanzas durante el mes de febrero y vemos a ver la reserva prudencial cómo anda. Bien. Listo. Aplazar esta etapa. Mi propuesta sigue en pie, comprar 10 sillas para esta semana, hermano, para tenerlas para los dos aniversarios que tenemos. ¿Alguien, compañero, sobre las sillas? Bernardo, el grupo yo pienso que está lo suficientemente maduro para tomar decisiones en caso, ¿sí? Es decir, no es solamente esta vez lo que se ha dado, digamos, una propuesta en cuanto a gastos, sino que se han dado muchos, ¿sí? La vitrina, una vez hemos dicho que sí, otras veces que no, un televisor, es decir, yo creo que el grupo está lo suficientemente maduro para tomar esa decisión y yo, que es un tesorero, pienso que es una buena intención. Gracias. ¿Alguien más quiere tener? Tal vez no me entendiste el tema. Yo no me estoy oponiendo a la inversión. Solamente estoy sugiriendo que en este mes estamos haciendo otro gasto. O sea que si se está poniendo, compañero, dígalo claro. Pero es que, compañero, ahorita le damos la palabra. Vamos de aprobar 70 que 30 que tiene. Compañero, es muy sencillo. El compañero está dando su opinión. Ahorita votamos, eso es 1:20, ya. Javier. Le pasan un vaso de agua a Javier, un vasito de agua para Javier. Bueno, entonces, compañeros, ¿alguien más opina sobre las sillas? Creo yo que en este momento se están aprobando gastos que no van a ser para este mes, son para el año. Sí, señora. La delegada es una vez al año. Exactamente, y no es este mes, eso va a ser para abril. Si se acuerda, se van a dar en marzo. No, es al año. Y el siguiente se habrá en agosto, mediante... Sí, en agosto. En septiembre. Entonces, de aquí allá, en septiembre también. Lo que se le va a dar al FCG ya está Entonces, el transporte, lo que eso sí es realmente un gasto, porque genera un gasto, convertirlo realmente, como dice la compañera, en una inversión, ya que es como del grupo. Activo el grupo. Sí. Sí. Porque proyectando esos todos los aniversarios del año, realmente se recoge lo que se gastaría en el transporte de seis prestados, se invertiría realmente en la compra de las sillas. Muchas gracias, Joana. Pues lo digamos, butacos. Andrés, Andrés, no, para eso metí la palabra. Pero compañeros, suficiente ilustración, ¿eh? Las personas que están de acuerdo con la compra de 10 sillas, de esto por favor levanten la mano. 10 sillas. Miren, muy bien compañeros, entonces por unanimidad compramos las 10 sillas, compañero tesorero entonces autorizado, y quien por favor vaya a padrinar una sillita, entonces le entrega 25 mil o 20 mil pesos allá al tesorero y eso nos va a ayudar. El compañero recibe, le puede pagar de una vez, él le aporta una silla, yo le aporto otra. Tesorero, yo le aporto otra silla. Filemón aporta otra, mire, tres. Dos, Filemón aporta, ¿quién me dio? Tres, mire, allá hay otra. Dos, tres, cuatro, cinco, ya van cinco. ¿Quién va para su silla? Lucho, mire, seis sillas. Alejandro, tome nota. Lucho, otra silla. ¿Quién va a marinar otra silla? Santiago, no. Bueno, compañero, hay seis. Ya, mire, compañero, de una vez ahí. Siete sillas ya tiene. ¿Yo, compañero? Listo. Señor. Listo, usted ha aprobado lo de las sillas. Santiago. Bueno, yo le pido al superior que me ilumine en este momento y me parece que es muy importante también honrar a las personas que están aquí nuevas, porque este grupo verdaderamente es excepcional, ¿no? Que lo que diga sea solamente tenido para una experiencia, para mirar cómo se resuelven los conflictos y cómo se busca la unidad, ¿no? ¿Sí? La unidad. Se ha venido presentando con Camilo unas diferencias y el día de ayer se presentó un tema ya delicado, ¿sí? De parte mía, pues yo quería conversar con él, pero me di cuenta que él no quería conversar y yo forcejé la cosa, ¿sí? Llevando la cosa hasta el límite, ¿sí? Y después me di cuenta que hablando con los otros compañeros, pues había la posibilidad de resolver este problema de otra forma, ¿no? ¿Sí? Y me he dado cuenta que este grupo tiene mucha calidad y que posiblemente no vaya a ser la primera vez que se presenten problemas, ¿no? Vienen compañeros pues, de otros grupos y también compañeros nuevos que, pues de los que cuando yo llegué pues, uno está acostumbrado al conflicto y a la pelea y a la bronca y todas esas cosas. Y yo realmente pues aprovecho esta oportunidad para pedirle disculpas al grupo y pedirle disculpas a Camilo. Muy bien, porque me di cuenta que después hablando con otros compañeros, pues yo he podido, por ejemplo, hacer que Avi intercediera en ese tema, o que Andrés intercediera, o que Alejandro intercediera. Es decir, personas que tienen también un alto compromiso pues con el grupo, ¿no? Así que, pues aprovecho la oportunidad también para decir que cuando existan conflictos entre los compañeros, esta es la reunión de evaluación, es el espacio para que uno pueda dirimir los conflictos, ¿sí? Yo anoche me soñé con que había un enfrentamiento entre dos compañeros, era Andrés y otro compañero, y terminaba Andrés con la cabeza rota. Uy, pues, ¿sí? No, ya hemos ahí, hermano. Una cosa impresionante, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, ¿qué tal que esta situación, ¿sí? que muchos hombres con una mujer era la pelea. Se siente agredido porque todo eso hubiera pasado a mayores, ¿no? Imagínense cómo hubiera acabado la comunidad, ¿sí? Imagínense los vecinos, hubieran todo eso allá, imagínense qué es lo que es, ¿no? Imagínense las personas nuevas que hubieran dicho, ¿sí? Nosotros venimos de una parte de la comunidad. llegamos a todos los análisis a encontrar la paz y lo que buscamos aquí es tremendo. ¿Sí? Así que esta sea la oportunidad, primero, para ofrecer disculpas, vuelvo y lo repito, y segundo, Camilo, para decir que de parte mía ese incidente que pasó en mí, es totalmente olvidado. ¿Sí? Yo creo en la buena fe de lo que usted me está diciendo, todo eso, y para mí lo más importante es la unidad del grupo. ¿Sí? Yo veo ahorita las personas nuevas, ¿sí? Y o sea, tanta esperanza que tienen en este grupo. Así que, por el bien tanto de usted, para que pues sigamos aquí compartiendo, como por el bien mío, yo pienso que estos son los espacios donde uno debe conversar y donde debe expresar las cosas. ¿Sí? Posiblemente usted pues ahorita quiera decir, no quiera decir eso, pero de parte mía yo pienso que este es el momento para decir las cosas, sino quedar callado. Muchas oportunidades, y lo digo, Camilo, yo he sentido agredido, ¿sí? Y otros compañeros nos hemos sentido agredidos. ¿Sí? Yo pienso que a partir de ahora, ojalá que nosotros tratemos de, ante todo, de nuestros compartidos, de honrar a nuestros compañeros, ¿sí? No de agredirlos y que aquí hay un par de hijueputas y no hay que, porque eso es lo que hago. Yo, de mi parte, yo no voy a contestar nunca, ni o agredirlos, ni nada de esas cosas, ¿sí? Pero sí lo que pienso es que aquí deben haber, en los compartidos normales, o sea, mediano respeto por los compañeros. Entonces, también quiero expresar eso. Listo, hermano. Muchísimas gracias, Santiago, y el grupo, nombre del grupo, le damos las gracias por esas disculpas y ese gesto. Sí, el bienestar común debe tener la preferencia, y aquí cedemos esa, ante esa unidad. ¿Listo? ¿Alguien quiere decir algo? Yo quisiera que Camilo hiciera descansos. No funciona así, Omar. No funciona así, Omar. Listo. Omar ahora va a hablar con el padrino. Hay una, digamos, una modalidad en la que precisamente de esa forma funciona Alcohólicos Anónimos. Y tal, primero, pues no le decimos a nadie qué debe hacer, qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer, tal, tal, tal. Y disculpado también, hermano. Qué bueno, hermano. Ahí cogió el ejemplo de Santiago. Listo. Y hacemos la oportunidad que ocurra. Claro, hermano, lo queremos. Ánimo, hermano. No, ya te da. ¿Acepta la disculpa o no, hermano? No, pues yo en primer lugar quiero decir que yo anoche también me soñé lo mismo. ¿Cómo? ¿Otra vez? No, toca pasar el sombrero otra vez. No, yo quería pedirle disculpas al grupo y especialmente a las personas que estaban nuevas anoche, ¿no? O sea, específicamente de pronto a Juan Pablo, a Yesida, a Edgar y a Karen, ¿no? Porque creo que pues no fue la forma en que, pues yo reconozco que yo soy enfermo también, ¿no? Y decirle a Santiago que yo en ningún momento le he agredido a usted, man. Y ya pues que usted hizo público eso, yo pues hermano, lo que le digo, yo en ningún momento creo que lo he agredido, ni le si se sintió aludido anoche por mi compartir, pues yo en primer lugar me siento que usted fue el que primero atacó, ¿no? Pero bueno, eso ya pasó. Yo pensé, pues también estoy de acuerdo en que no hay que hacer mal ambiente acá en el grupo, ni y pero entonces respetar las distancias, ¿no? También porque me parece un poco hostil también que uno tenga que forzar a los que si la otra persona no quiere hablar, pues dejarlo sano, ¿sí? Yo pues siento que no me he metido con usted impersonalmente, lo respeto como compañero, pero hasta ahí. Entonces no somos amigos, ni parceros, ni nada, y lo respeto, sí, en su proceso. Y ya, pues aquí estamos, es para amor, ¿no? Y fundamentalmente es para el recién llegado, ¿no? Finalmente estamos acá, es para recuperarnos y ya, eso son pues bobadas y cosas que finalmente pues se subsanan. Y también quiero aprovechar la oportunidad también para pedir disculpas al compañero Guillermo. De pronto yo he sido a veces, no sé si afuera o acá, pues grosero, de pronto mi actitud o algo, y quería pedirle pues disculpas por eso, ¿no? De pronto me sentí ofendido en algún momento, algún compartir en diciembre, pero es Camilo también a veces es muy tocado, ¿no? Entonces, pues quería pedirle disculpas a ambos también y especialmente pues a todos mis compañeros, a los que nombré de primeras, y decirles que aquí estamos es para ayudarnos todos, ¿no? Y para recuperarnos y para dar amor, como dice Javier y Andrés y Alejandro, ¿no? Gracias, hermano. Gracias. Eso, hermano. No, sin besos, sin besos. Gracias nomás, ahora. Mire, también nosotros que todos nos perdonamos. ¡Guillermo Vega! ¡Ah! Teatro, entonces no te veas. ¿Qué dijo Navidad? Listo, compañero. ¿Alguien más que quiera manifestar el amor también? ¿Usted, no? ¿Nadie más quiere manifestar el amor? Compañero, son las 2:10. Javier y Hernando, Javier. Javier y Hernando, Javier. Ánimo. Javier, Javier. Eso, no lo vas a pegar. Eso, compañero. Sí, hermano. Que nadie va a soñar nada. Listo, compañeros. 8:10, vamos a darle cierre a la reunión. Creo que no queda nada pendiente. Ah, la séptima tradición, ¿no? Yo ya di. Séptima tradición, aprobación de la fijación de la próxima fecha. Viernes 4 de marzo. Viernes 4 de marzo. 6 de la tarde, compañeros. Y a partir de la próxima ya vamos a ir pensando en el aniversario del grupo décima convención. Tienen este mes para pensarlo, 27, 28, 29 de noviembre, de mayo. Entonces necesitamos a partir de la próxima ya mirar a ver los recursos, cómo, qué vamos a hacer, cuántos días, todo eso. ¿Listo? ¿Algo más, compañeros? Nada más, listo. Otro abrazo, que más va a dar. Sandra va a decir algo. Sandra dice acá. No, pero no era la cabeza de Andrés. Listo, compañeros. Con una. 33,000 pesos de séptima, compañeros. 25 asistentes. Deliciosa pizza, gaseosa, 7 sillas, las cuales ahorita ya vamos a esto, aprobación, bueno, todo lo que ya subieron. Invitarlo a nuestra próxima reunión de servicios el 4 de marzo a las 6 de la tarde. Mañana y a nuestra próxima reunión mañana a las 10 de la mañana con la coordinación de estas compañeras. ¿Listo? Que Bernardo se haga al lado de Javier y yo me haga al lado de Santiago. Para recordarles que entre los compañeros es sugerido no tener Dios concede la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Perdón para cambiar aquellas que puedo, la sabiduría para reconocer la diferencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Llamar? Ah, bueno, bueno, entonces toca recomendarle a Alejandro y a este que contesta el teléfono que está pendiente. Pero yo le dije que me avisara, hermano. Venga, Omar. Todo bien, pero bien, porque como es que supuestamente la asistente la mayoría, entonces, los misterios,